hizo amor. Tu primera bajadita de ojo me mojé. Los párpados pensando en vos te aspiré. Las noches por volver a verte me toqué para ver si soñaba. Lubriqué mis labios con tu nombre. Me metí tu imagen hasta el fondo de mí. Te sentí vibrándome en la puerta del más hermoso amor. Es que estoy enamorado de vos. Estoy tan enamorado. Hola a todos auditores y auditoras de Radio Placeres, comenzamos una transmisión especial del día de hoy aquí en un Valparaíso soleado y nos acompañan amigues transcordilleranos que vienen descubriendo la ciudad y vienen a compartirnos algo de su música y no solo música, también contenido. Esta entrevista es particular y es particular porque estamos en un contexto particular latinoamericano. No por nada nos encontramos en el mundo, no por nada están los hilos ya y las cartas echadas de quiénes nos vamos a encontrar y por qué nos vamos a encontrar. Y cargamos en esta transmisión de hoy con un compañero muerto que apareció muerto a metros de una de las calles principales de la ciudad de Valparaíso. Aparece ahí Alejandro Castro colgado, como que la gente sale de un bar y a la hora después está colgado. Y tenemos un Bolsonaro en Brasil que hace de las suyas, un Macri en Argentina que también está con lo mismo, Piñera acá en Chile y un montón de esbirros fascistoides y conservadores que están moviendo las cosas acá en Latinoamérica. A su vez, paralelamente, crecen otros proyectos, crecen otras ideas y se fortalecen también las redes y organizaciones para hacer frente a este mundo reconservador que se nos viene encima y proponer este otro mundo, estas otras realidades que ya existen. Ya funciona a veces de las radios comunitarias dar cuenta de estas realidades que vemos todos los días, pero que no aparecen en los grandes medios ni en los grandes canales de televisión. Así que, no sé, pues, presento a Les Compas y presento también a la colocutora Chispi. Hacía años que no estaba contigo en radio. Sí, hace varios años ya que no nos encontrábamos tras el micrófono, pero la ocasión lo amerita. Como decía Osama, estamos con tremendas invitadas el día de hoy, esta tarde acá en Valparaíso, desde el otro lado de la cordillera. Tenemos a Lu Mochi, que puede saludar allá. Hola, ¿cómo va? Está también Javi con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la Ivy. Buenas, ¿cómo están? Javi y Ivy vienen en un proyecto conjunto que se llama Bife, que por ahí ya lo podrán haber escuchado. Y vienen en esta gira a Chile junto con Lu. Cuéntenos, chicos, chicas, ¿cómo ha estado este cruce de la cordillera? ¿Yo? Ja. Bueno, yo soy de Uruguay, de Montevideo, y en verdad me convocó Laura, que la conocí a través de otro proyecto disidente, que es Fifi Tango. Nos conocimos en Uruguay y tenía ganas de venir por este lado, así que ya se puso a organizar. Y justo coincidió con que venían acá esta manga de Argentina. Y no nos quedó más remedio que compartir, ¿no? Y ser amigos. Chicos. Así que nada, esa es un poco la historia. Compartiendo siempre y aprendiendo un montón. Es como que todo el tiempo estamos haciendo una clínica de management. Y de todo. No sé, aprendiendo pila. ¿Cuántas sesiones llevan tocando juntos desde esta juntada? Tocando cuatro, tres, por ahí, pero nos vemos todos los días. Sí. Eso ya es como un reality. Claro, es como que igual, es como, creo que tocar también es, a mí me gusta cuando tocar con alguien es resultado de un vínculo o de algo que pasa en lo personal, si no es como medio raro ir a tocar con alguien que no sé, de fuera de contexto, sí. Y, ¿no? Sí, es como es como raro. Compartís. Y en este caso está buenísimo porque como que, no sé, ahí familia, pintó. Buena onda. ¿Qué vínculos han ido encontrando hoy o ya se sabían de antes? ¿Entre estos dos proyectos? Ajá. No sé, creo que ideológicamente son propuestas que van por el mismo lugar, así. Como yo, en lo particular, creo que como la música es una excusa para encontrarme con gente que haga cosas que aporten a cambiar el mundo. por ahí. Y creo que van por, como por ese lugar. Como si no quieren cambiar de mundo, no sé, están haciendo malas cosas. Así que para mí eso es fundamental. Como querer dar cosas copadas. Como cambiar y alterar por la belleza, sí. En el buen sentido de la belleza del mundo. Sí, particularmente nosotras somos fans del trabajo de Luciana. Y ya hace un par de años que nos encontramos porque buscamos la manera de encontrarnos. No sé cómo fue la primera vez que escuchamos su música. No me acuerdo. Tocando en el Degenerando. En el Degenerando, me parece. Ah, puede ser. Nos cruzamos por ahí. Pero es uno de los discos, sus discos son de los que ponemos para escuchar y de las canciones que tomamos también de modelo y que nos gusta. Que mostramos seguir. También cuando viajamos. ¿Conocen a Numbochi de Uruguay? Claro. Ah, ellos mostramos. Ellos hacen giras y suben mis seguidores. Es muy... Perdón, te interrumpí. No, por favor. Había terminado perfecto. Lo que estaba diciendo. Sí, es eso. Como que gracias a internet y un poco a afinidades en común y ideológicas también, o sea, personas y también pensamientos, ideas, fuimos tejiendo redes. Sí, sí, también lo que dice Lu, como que tienen en común objetivamente que hacemos canciones, que no todos los proyectos musicales se centran en lo que es la canción. Nuestros recitales son un poco parecidos en el sentido de que van una canción atrás de la otra y por ahí hay un poco de discurso en el medio, pero es... como llegar ahí a escuchar las canciones. Cada canción tiene una propuesta, un mundo que expresa, y en eso es como similar, digamos. Obviamente tiene diferencias, pero también por eso puede haber similitudes, ¿no? Y justamente de eso un poco teníamos las ganas de adentrarnos en este mundo de sus canciones. Nosotros un poco ya hemos escuchado, bueno, hemos escuchado a Lu, también hemos escuchado a Bife, pero nos gustaría que compartieran con todos y todes los que nos están escuchando ¿qué hay en estas canciones? ¿Desde dónde vienen estas canciones o de dónde ustedes se agarran para ir narrando en cada una lo que proponen? Ay, ¿por qué siempre yo primera? Porque estás ahí en el borde. No, porque la gente no está viendo esto, pero me señalan cada vez que hay una pregunta. Si no querés, podemos arrancarnos. Y bueno, ahí yo respondo. No, yo creo que en mi caso el proceso compositivo es como muy como una hemorragia así de composición, como que sale y va por un lugar y compongo siempre como lapicera y guitarra tipo a la vez, o lapicera y piano tipo taca taca taca, y como que al no tener muchas herramientas técnicas no tengo la posibilidad de escribir mis músicas, entonces como que lo hago todo muy rápido porque si no se me va, ¿no? Me lo olvido. Y grabo mucho, grabo muchas canciones o ideas. He compuesto canciones en el subte, tipo, como con la nota de voz y el inbox del celular o cosas así. Pero creo que lo que a mí me pasa con la canción es que el entorno... hace que eso salga por ahí. Digamos, como que si me rodeo de gente mala, tipo, voy a componer cosas feas. Y por suerte estoy rodeada de gente muy copada y muy inspiradora también en este camino de la música independiente y de salir con la guitarra a tocar y el cruce con gente. Entonces, como que siempre va por ahí, como por ese canal, por el compartir, encontrarme y también como usar la canción de bandera y de excusa para encontrarme, que pase algo más. Como no solamente la música o no solamente la canción, como que tenemos una capacidad muy poderosa las personas que hacemos música, que es juntar gente que se sienta a escuchar, y eso es como re loco, lo consiguen los pastores de las iglesias, los políticos, tipo como gente que tiene mucho poder y está bueno como agarrar, y creo que también en eso tenemos en común con Bife, que vemos como el público de una forma muy horizontal, como no nos paramos arriba de ningún lado y tenemos eso como cero poder y eso. Y nada, usar esas canciones para transmitir algo copado y para ver las cosas que tiene en común la gente, más allá de eso, no sé, medio confuso, ¿no? Mejor. ¿Se entendió? Mejor, bueno. Mejor. Por ahí. Yo te entendí. Estamos contigo, Lulo, tampoco. Bueno, nada, eso, no sé, más o menos es eso, como encontrarme con las personas y también como a la hora de elegir dónde tocar, también eso depende mucho del público que va a ir. Entonces, como que, no sé, si vas a tocar a un restaurante donde nadie te escucha, por ahí no vas a cambiar el mundo. Pero si vas a tocar a un lugar donde hay un montón de gente que está tirando para ese lado, por ahí tirás una idea y se transforma en un colectivo. O sea, como son cosas re grosas que van pasando si vas a los lugares adecuados con un mensaje que es de toda la gente, ¿no? O sea, no considero que mi música sea mía, tampoco. Como que es algo ahí que sale de mí, que queda en el mundo y todo eso. Oye, a propósito de las palabras y las cosas que plantean, no sé, me gustaría invitarles a escuchar un poco de la música que tienen ustedes y hacerles complementar eso con otra pregunta más, porque en el fondo creo que el rol pedagógico de la radio comunitaria es eso, o sea, generarnos más preguntas que certezas cuando prendemos esta radiecito amiga. Y en ese sentido estaba buscando en el teléfono, porque hay que ser honesto, no me sé ninguna frase de memoria, así que las busco, aprovecho esta tecnología. Una frase de Alejandra Pizarnik en un poema que tiene, donde ella empieza a reflexionar en torno a los invisibles. Estos invisibles que nos complican, que puede ser el amor, que puede ser la rabia, que son un montón de palabras que no las podemos tocar, pero están allí y nos complican. Y pienso en la música de ustedes y esos invisibles, esos conceptos que aparecen en las palabras, que más que crearnos cosas concretas, nos crean ausencias, cosas que nos faltan quizás, cosas que estamos buscando, mundos que añoramos de pronto. Entonces, no sé, me gustaría invitarlos a escuchar su música y pensar quizás ya para la vuelta de la música, ¿qué invisibles son los que persiguen ustedes? A través de sus letras, a través de sus palabras que escriben, ¿qué mundos proyectan, qué sociedades proyectan, o qué formas de sentir, querer, proyectarse uno mismo? Ustedes Yo personalmente estoy flasheando un montón con esto que estás diciendo, porque justo presenté un show antes de venir que se llamaba Invisible. Wow. Y tenía un disco que era invisible, que no tenía nada adentro. Y bueno, va por ahí la reflexión, pero la cuento después de cantar. Perfecto, me encanta. ¿No quieres cantar? No sé, como quieran. Pero claro. ¿Quieren que cante? Canto. Por ahí voy a buscarlo. Cante. Queremos escuchar. Bueno, estamos con Bife y Luciana. ¿Cómo se dice el apellido? ¿Cómo se pronuncia? En realidad es Mochi. Ah, es Mochi. O sea, es Mochi. En Italia sería Mochi, pero no vivo en Italia. Nunca viví. Así que Mochi. Así que es Mochi y la gente entiende más, puede escribir todo. Bueno, es Bife y Luciana Mochi aquí en las señales libres del 87.7 FM a la izquierda del dial. Bueno, voy a hacer una canción. Estoy buscando la letra. No, en el mismo momento, acá. Que habla un poco de todos mis barrios. Míos no, pero donde he vivido. Los guachos reparten pasta acá en la esquina de la pensión, y fuman, compran y viven para tentar la resurrección. La gente va envejeciendo, manos quemadas de encendedor, cicatrices y amuletos de cada chasqui, cada historieta, y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Los críos miran y maman, gritan, suspiran, huelen a tierra. Y corren, juegan, caminan, matan bichitos, sienten la guerra. La túnica blanca la mancha el barrio ese donde no hay vereda. Un policía saluda dando la bienvenida a la escuela. La prueba resuena, ruge, papeles rotos, murales viejos. Calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. La cana reparte tranzas, comparte coimas a cuatro escritorios. Los abre y cuenta billetes, billetes para engordar los ojos. Se pasa la bicicleta, la caja chica de este negocio. Entre multas y oficiales, tres patrulleros y un tiro flojo. Balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. La calle no abraza, escupe. Temperaturas voraginosas. Cartones, chapas, palitos sostienen casa donde no hay flores. Veredas, baldosas rotas van dibujando coreografías de algunos oficinistas que esquivan manchas y copetines. El cine ahora es iglesia, la iglesia luego será vendida. Sagrado el domingo, el bar, el amigo, el fútbol y la medalla. Lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad. Lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad. Lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad. Lo digo mientras estalla mi corazón contra la ciudad. Oye, ahora sí, ¿tiene nombre esa canción? No, creo que no, no sé, como la gente la pide como la canción de mis barrios, o no sé, como hablan del barrio y yo la canto. Ahí hay, bueno, los barrios también guardan un montón de invisibilidades y cosas que no se dicen, pero están allí latentes y pesan, po. Pesa la casa del violador, por ejemplo, en un barrio, cuando desaparece el violador de pronto, pero la casa pesa ahí. Pesa la casa del fascista también en un barrio, o de la señora que todos sabemos que llamó a la policía cuando se llevaron a esos chicos y no volvieron, por ejemplo, pensando en la historia de este continente. ¿Qué otras invisibilidades empiezan a aparecer ahí, a propósito de lo que hablábamos antes de la canción? ¿En los barrios? ¿O en general? ¿Qué otras invisibilidades cargan ustedes o intentan proyectar en sus palabras? Bueno, la música independiente es un ente invisible, ¿no? Como que hacemos cosas, pagamos cosas, somos parte del sistema y todo, y nadie nos quiere pagar, por ejemplo. No sé. Eso como, también es invisible. Sí, como que es re loco. Tipo, como somos invisibles. Como movemos un montón de gente, un montón de gente que nos conoce y todo, y en muchas cosas somos invisibles. Pero no entiendo mucho igual lo de la invisibilidad. Bueno, las canciones visibilizan cosas y entonces por ahí alude a qué invisibles son visibilizados por las canciones. Ah, ahí va. No, por favor. Dale. Perdón. Nada, una de las cosas que Bife más trata o más nosotros, nuestras canciones giran alrededor es como ciertas dinámicas que giran alrededor de la palabra o del concepto amor, justamente entendido como muchas veces como un significante vacío. Alrededor del cual como constelan un montón de males, por así decir, que están como disfrazados de bienes. Tenemos la idea de que por ahí hay una especie de noción religiosa que ya la iglesia perdió simbólicamente, pero que trasciende en internalizado en el anhelo, por ejemplo, en el amor como algo puro, como por ejemplo el amor libre de conveniencia, el amor libre de deseo, el amor libre de necesidad. Entonces, realmente, incluso en un concepto ateo o laico, se filtra este principio desconocido, invisible, porque ¿quién puede decir? Yo sé lo que es el amor absolutamente, como yo puedo saber el gusto del café, ¿no? Siempre está como la duda de, ¿será eso el amor? De hecho, hay infinitas producciones culturales que acentúan esta duda, ¿no? Esta sacralización, esto que el amor es lo supremo, es lo que le da sentido a la vida, es re parecido a la idea de Dios, ¿no? O a esa palabra. Es como lo máximo, lo que le daría, conocerlo le daría sentido a la vida. Un poco lo conocemos, está en el aire, pero como dicen, el amor es como el wifi, está en el aire, pero no todos saben la clave. Lo mismo se dice, ¿no? Argumentos teístas, ¿no? Como, ¿qué es Dios? Y Dios es como el aire, no lo ves, pero lo sentís, lo necesitás. Sentimos nosotros como dispositivos de opresión cultural que necesitan un montón de propaganda para existir, porque toda la industria de Hollywood y toda la literatura prácticamente universal, desde el romanticismo por lo menos, porque por ejemplo en Grecia el amor era un genio maligno que te agarraba como una enfermedad, ¿no es cierto? Bueno, no en los escritos de Platón, pero ya sabemos lo que surge de Platón y con qué se vincula, ¿no? Como si alguien se enamoraba y ¡uy, pobre! Pero luego a partir del romanticismo y cosas que nos afectan realmente, a nosotros nos interesa justamente visibilizar cuánto daño puede hacer aceptar el mandato supremo de amar como único principio. Incluso viendo testimonios de femicidios que tienen como antecedente unas declaraciones de amor muy intensas de parte del femicida. El otro día justamente veía que sacaron un libro con fotos de las cartas de amor de los femicidas antes de matar a sus parejas. Y son como de unas expresiones de amor intensísimas. Muchas veces con Ivy decimos, no me ames, trátame bien. Oh, el amor no arma nada, como que es una moneda de cambio, es como un billete justamente, ¿no? Hay toda una lógica ahí que está vacío pero vale todo. Hace muchos años que empezamos con esta investigación en las canciones, desde también nuestro vínculo, pero de ahí para afuera. Y el primer tema que devela esto por ahí en el primer disco se llama Me Convenís. Y me acuerdo que había gente que era como, se fueron al carajo, ¿cómo no decir Me Convenís? Tipo, habla de nosotros y el vínculo, Me Convenís, Me Reconvenís y disfruto de vos un montón y voy a estar cerquita de vos mientras me convenga. Y si no, no sé, ya se verá. Bueno. Y era como, ¿cómo no dice voy a amarte para siempre la canción? Como que decían, no, son unos guachos, ¿cómo van a escribir eso? No sé, como que estaban algunos indignados. Y otra gente que se terminó separando. O sea, siempre pasa que resuena en el público de cierta manera, en algo muy personal, y a veces se acercan a contarnos historias muy íntimas. Personas que o abren su relación o se separan porque se dan cuenta que ya no le convenía a esa persona hace 20 años que sigo. No sé, como que historias muy particulares de cosas que, al fin dicen eso que todos pensamos. Y es como, bueno, ustedes también pueden hacer canciones, como también ese es nuestro mensaje, como la canción tiene dos elementos, puedes hacer un rap, puedes hacer un podcast, puedes hacer lo que quieras, puedes hacer un video para YouTube, pero hay un montón de gente que está de acuerdo con esto, no es que todos morfamos Disney tampoco. Digo, y pasa que nos encontramos con gente de muchas ciudades lejanas que como que sienten cierto alivio, y en ese sentido por ahí hay algo en común de eso de cierta horizontalidad, porque quiero decir, como que es como un servicio de repente. Y se siente un intercambio re lindo y re cálido cuando nos vienen a contar alguna historia así, y está buenísimo que todos sepan que también pueden producir, o sea, canciones, lo que sea, digo, como tratamos siempre de dejar ese mensaje con las herramientas que cada uno tiene, pero hoy por hoy con un celular puedes hacer cosas, y sería re lindo que más personas que opinan parecido hagan más cosas, o sea, siempre es eso, va por ahí. Y también en cuanto a la producción de contenido crítico, va mucho por el lado que vos decías, de generar preguntas más que bajar línea de un contenido concreto, y desde ahí la certeza o el atrevimiento, por ejemplo, de atacar un concepto como el del amor. No es que nosotros tenemos la posta ahora, la nueva posta acerca de la educación sentimental, de cómo debe ser, sino que sentimos que algo que no se puede cuestionar ni siquiera simbólicamente porque ya queda mal, es peligroso. Entonces, como que sí, que se pueda cuestionar, que nos podamos reír, por ejemplo, del amor. No es que nosotros digamos que no existe o que está mal, eso sería como absurdo en sí mismo. Pero sí nos parece muy sospechoso que yo no pueda decir que no existe, o que no creo en eso, o que no me gusta, y después seguirnos vinculando, ¿no? Es importante para nosotras eso de... Es lo que nos da la libertad de poder atrevernos a decir cosas, y es justamente saber... O sea, la certeza de no tener la certeza, ¿no? La certeza de que son indagaciones, de que son cosas que nos hacen ruido, y poder generar una ficción, porque una canción de una manera u otra es una ficción, ¿no? Como quien dice, son ficciones que necesitamos para vivir. De última, todas las concepciones de la realidad son ficciones, pero vos generás una ficción que a la salida te deja una nueva pregunta o la mirada más despejada para volver a replantearte y preguntarte dónde estás parada. Eso es lo que intentamos. Estamos conversando con Bife y Luciana Mochi. Estaba viendo, revisando la página de Bife. Bueno, revisé la página y la biografía, porque Luciana, Lu tiene su biografía. O sea, no sé si la tienes tú, pero está tu biografía en Wikipedia. ¿Sí? Sí, qué miedo. Qué miedo que aparezca la biografía en Wikipedia, pero ahí está. Y bueno, estamos en la página de Bife. Hay unas definiciones aquí de su música. Tangos no misógenos, cumbias no machistas, pop antirromántico, chacareras poliamorosas y boleros no hetero. Sí, son casi como unas antidefiniciones. Claro, no somos eso que vos pensás, pero más o menos. ¿Cómo se construyen estos cuestionamientos, ¿de dónde empiezan a surgir? ¿Lo sintieron desde un comienzo en su carrera musical? Sí. ¿O de pronto apareció? Cuéntenos un poco. Venía con nosotros las preguntas, pero al encontrarnos e intentar cantar juntos, primero hicimos unos covers, duró 2 semanas la banda haciendo covers, porque había un punto en las canciones que no nos convencía y dijimos, bueno, le cambiamos la letra, no, hagamos canciones directamente. Y siempre el vínculo fue el proyecto, digo, como que siempre desde cómo nos vinculábamos fueron surgiendo las canciones, las temáticas. El primer disco fue muy, muy rápido, pero por ahí en el segundo fue charlado y también interconectado con lo que nos fue sucediendo como banda, con viajar y conocer productores, conocer gente activando en diferentes ciudades. Digo, las noticias mismas, ¿no? Cuando salió La Nata a hablar... con sus declaraciones transfóbicas, o Macri en su momento con lo del acoso callejero, o sea, eso fueron cosas de la realidad que directamente generaron las canciones. Sí, de alguna manera, ¿cómo que no? Al encontrarnos con Ivy y ponernos a cantar, más allá del encuentro de las voces, también hay como una cuestión, una empatía, una afinidad que yo siento que genera como una especie de subjetividad colectiva que nos incluye a nosotras dos principalmente, y después un montón de gente que va entrando y saliendo. Por ahí también pusimos, es como una especie de monstruosidad que los cuerpos entran y salen, pero que lo que tiene de constante somos nosotras dos, y desde ahí componemos. O sea, en general, en el proceso concreto, soy yo quien le da forma, digamos, a las canciones, pero no lo hacía de esta manera antes de vincularme con Ivy en este proyecto que se llama Bife. Entonces, por eso en los discos así ponemos composición Bife. En el último disco lo separamos por una cuestión de como más administrativa, también de valorar el trabajo de management, por ejemplo, que hace netamente Ivy. Entonces, sí, bueno, la composición va a correr más por cuenta mía en sentido técnico. Pero siempre la sensación es que la canción está compuesta por Bife, porque yo no sentiría lo mismo para decir a título personal que la manera en que vibra mi mente cuando lo pienso desde Bife. Y esa subjetividad colectiva que es pensarlo desde Bife es incluyendo lo que charlo y sé que siento en común también con Ivy. Es súper interesante esta experiencia, porque sí, no es componer para un proyecto, sino desde el proyecto. Y para mí también tiene que ver mucho con la producción de cada uno anterior, como que se mezclaron las maneras también, ¿no? Porque yo hacía canciones que por ahí eran más mashup o hacían diferentes. Siempre hice esto de los géneros cruzados, pero y bailable y con humor siempre, ¿no? En mi anterior banda. Y como que dije, no hacía canciones con humor antes. Y se fueron mezclando también nuestras visiones y nuestra manera de encarar también el show, ¿no? Por ahí con más sobriedad, ¿viste? Y era más como así, más cantautor. Y yo estaba en el escenario con las plumas y las pestañas y cantaba cumbia electrónica. Y de repente se mezclaron esas maneras. También Diego, campeón de slam. O sea, es muy bueno para pararse y hablar 3 minutos 20 y convencernos de cualquier cosa. Y se mezclaron también, ¿no? Porque es lo mismo que de una canción. Entonces, qué sé yo, como que hay algo ahí. Bueno, también laburamos con un montón de gente, ¿no? Cada disco hay productores, amigas que vinieron a tocar instrumentos, se sumaron. Los videoclips, lo mismo. Muchos son así colaborativos, gente que bueno, tenía un presupuesto para hacer un examen para la facultad y quiso hacerlo con una canción de Bife, y lo hacemos. Y obviamente, o sea, si estamos de acuerdo en el guión y charlamos y lo acordamos, por supuesto, nos encanta eso, conocer gente que quiera por un momento participar. Digo, cuando armamos shows grandes también convocamos bailarines disidentes o cuestiones así, tratando de que se visibilice, ¿no? Todo eso. Otra cuestión también en cuanto a la composición o a la construcción de las canciones tiene que ver, una similitud con lo que decía Luciana, esto de no sentir que es música propia, o más que nada en cuanto a la búsqueda, a la no búsqueda de la originalidad. Como que nosotras en sentido estético no tratamos de inventar algo nuevo, y por eso justamente nos contentamos con encontrar, con tomar lo que nosotras creemos que es un tango, lo que nosotras sentimos que es una cumbia. No es que nos ponemos a estudiar las características para ser aceptados en la academia de tango, sino que nos sentimos con la autoridad necesaria para reconstruir los géneros populares que están a nuestro alcance, qué es lo que hemos escuchado y qué es lo que nosotros podemos reponer de eso, ¿no? Y también justamente con la libertad de no reproducir lo que no consideramos justo o lo que no queremos reproducir. Entonces, la otra vez yo veía un taller de composición de letras de tango y miré por encima el programa e incluía la idea de la violencia de género como parte de las notas esenciales para que un tango sea un tango. Wow. ¿no? Como que, y sí, porque vos agarrás, ¿qué es un género? Un género es un análisis que vos haces sobre un cuerpo, sobre un material concreto. Vos decís, estas canciones tienen estos elementos en común y esto se llama tango. Y bueno, vos podés analizar la mayoría de los tangos e incluyen esa sensibilidad, digamos, o esa insensibilidad. A nosotras, en todo caso, lo que tiene de original, pero que no es una originalidad, es una propuesta que surge por todos lados, de hecho, que viene explotando por todos lados al mismo tiempo, ¿no? Que es reapropiarnos de los bienes culturales que nos pertenecen sin la obligación de reproducir la mierda que nos quieren hacer reproducir, ¿no? O sea, dejar de ser surtidores de su beneficio, ¿no? Esto aparte de salir del estereotipo, como la misma desconstrucción que hay en todo, o sea, que se hace en muchos otros ámbitos, también como que llegó la música, acá estamos. Tal cual. Lo dijiste mucho más rápido y sintético. Gracias. Y eso que siempre soy entreverada yo. No. Buenísimo. Igual me parece que hay varias cosas que se van mezclando una y otra vez, como que es como estar con estos jueguitos que van y vuelven. Uh-huh. Se me devuelve algo, la gente dice, opino, bla. Como que se van juntando y mezclando muchas cosas. Y quería invitarles a ver si se animan a compartir otra canción con nosotros. Sí. Si pueden, como les decía antes de que comenzara la transmisión, tal vez quieren cantar las tres. No sé. Es una invitación, ¿eh? Como que el micrófono y la señal está abierta para ustedes, así que pueden experimentar también más de lo que ya han experimentado. Ok. Cantamos una de Bife. Y vos, sí. Si querés sumarte, te vas sumando. Dale. Bueno. Ella tiene el tupe de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar. Pero a veces me pinta la locura. Y me olvido, y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle. La revolución, compañera, tu hermosura, viejita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama. La revolución. Ella tiene palabras tan jugosas y los labios tan llenos de miel, y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle. La revolución, compañera, tu hermosura, me agita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama. La revolución. Oye, seguimos acá en la 87.7 Radio Placeres y por www.radioplaceres.cl y quizás quién sabe por dónde más. Estamos acá en una entrevista súper motivada, súper súper especial también con Bife y con Lu Mochi, conversando de su música y de las distintas realidades que pareciera que no son tan distintas, ya adentrada un poco esta conversación, ¿no? Oye, yo quería preguntarles, ahora sí, concretamente, ¿dónde se van a presentar? todes, dónde se van a presentar y qué tipo de show van a presentar, porque según leía también, a propósito de la breve investigación que hice, hay dos tipos de show que al menos Bife tiene, que es el explosivo bailable o el acústico íntimo. Sí. ¿Qué tipo de show van a estar presentando tanto Bife como Lu? Bueno, esta noche vamos a estar acompañando la milonga queer de Valparaíso, así que vamos a tocar guitarra y voces nada más, y solamente los tangos. Mañana, vamos, ¿por fecha o por banda? Bueno, no, yo no sé, lo sé. Mañana, ¿qué? Va a estar Mochi, ¿no? Eso lo dice ella. El jueves vamos a compartir Bife y Mochi en un lugar secreto. Es secreto, sí, el lugar, pero no el show es para todo el mundo, claro. Nos mandan un mensaje, le decimos dónde. Sí, ya lo creo, porque está en Facebook, ¿eh? Así como que secreto, no... No, yo no, el show no es secreto, lugar, es secreto. Claro, va a ser hermoso, es un lugar hermosísimo, pero como es una casa y nada, les decimos a dónde es y les invitamos como amigues. Bien, y ahí compartimos con Mochi la noche, así que veremos cuánto... A Mochi la noche. Claro, y el viernes vamos a dar nuestro show más de Bife completo, lo más completo que se pueda, en Valparaíso Profundo, que ahí es como un teatrito, tengo entendido, y hay una entrada que incluye una copa de vino. El sábado vamos a estar en Santiago, en la fiesta Perreo Porno de Cumbia Nena de Perreo Porno. Sí. Nos invitaron las compas de Torta Golosa. Ese es el show explosivo. Y ese vas a tener el show explosivo porque es en el medio de un boliche a las 3 de la mañana, así sí. Que ahí vamos a poder explorar esa parte. Bueno, nada, yo voy a tocar mañana en El Canario. Mañana en Canario, sí. No el viernes, porque yo trabajo los viernes en Canario. Podría acompañarte. Bueno, mañana los paso a ver estos. Podría tocar el viernes también. El viernes toco también en ese lugar privado con... No, el jueves. El jueves. ¿Pero el viernes es hoy? Lo tenía anotado, viste, y no, y lo decía todo mal. Sí. Y el 12 en el hostel Voyage. Ahí va a estar. Después ya me vuelvo a Montevideo. Por ahí. Oh, o sea, te quedan dos fechas nomás. Tres. Ahí estoy ya. Sí. Ya me saltó un día igual. Sí, me quedan esas tres fechas y bueno, es que no me quedan días tampoco. Así que ya me vuelvo. Contento. Y algo que haya en particular tú, ya que a las chicas les queda un par de días más acá en Chile, ¿hayas podido recoger de esta vuelta acá en Chile? Sushi. Con mayo, sushi. Uy, con mayo. Qué rico el sushi. No, el encuentro, yo siempre rescato el encuentro. O sea, eso como que en cada lugar que voy siempre es lo primero, lo que más me importa, en realidad, como mi prioridad. Más allá de si va gente a una fecha o no, más allá de dónde voy a tocar, como, no sé, eso. Y nada, nunca me había encontrado con nadie acá, así que está interesante ahí. Como ver las movidas más alternativas y eso. Por ahí, el encuentro también con les bifes. Ni que hablar. Oye, y bueno, antes de cualquier otra situación, en realidad, un poco el Diego lo ponía al principio de esta conversación, que justamente, sobre todo en el concierto latinoamericano, se vienen dando como un montón de situaciones que son bastante contrarias, me imagino, a ustedes y a nosotros también, como... La situación que está pasando hoy día en Brasil, también como los constantes genocidios que se están dando a los defensores de la naturaleza, ¿no es cierto?, sino que defensores de cualquier otra cosa que no sea un modelo que ya está bien instalado. ¿Ustedes cómo se van sintiendo ahí en esto? Digamos, es algo que... Por este lado también rescatábamos, ¿no es cierto?, que están surgiendo muchos encuentros de todos quienes estamos en contra de esto, proponiendo otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos, pero también esta otra ola se viene como con más fuerza, pareciera. ¿Ustedes cómo se van moviendo ahí? Nosotros, en nuestro caso, tenemos un montón de vínculo, por ejemplo, con movidas sociales, ¿viste?, es decir, marchas, protestas, donde aportamos con... En general se hace para que la gente vaya también, se hace como un recital. Es algo que muchas veces nos hace ruido también, ¿no? Porque está bueno que la gente se acerque, digamos, por los ideales y no porque hay un recital de una banda que vas a ver, pero a la vez como nuestras letras se vinculan con algunas de las temáticas que se reclaman, bueno, vamos y le damos nuestro apoyo, contentas de poder tener algo que aportar en ese caso, ¿no? De todas maneras, como que sentimos que hay una militancia urgente que tiene que ver con lo político, con lo social, bueno, con las militancias, y que por ahí no es tanto lo que sabemos hacer, ¿no? Como no tenemos una formación política en el sentido cerrado de la palabra política, ¿no? Sí, lo que el feminismo nos aviva de que lo personal es político, de que cada acción que una realiza tiene una influencia en el contexto, ¿no? En ese sentido, sí. Y justamente por ese lado, nuestra producción, nuestro aporte tiene que ver con una producción cultural, ¿no? Que es lo de hacer canciones, y en ese sentido las pensamos como a largo plazo, como es cualquier producción cultural, ¿no? No sé si estoy diciendo claro, más o menos. Sí. La idea es que muchas veces el dolor que nos genera, la desesperación que nos surge a partir de contextos políticos o sociales urgentes, nos dan más fuerza para centrarnos en producir y en hacer lo mejor posible con la mayor intensidad lo que hacemos, que es hacer canciones y con ellas, bueno, llevarlas a la mayor cantidad de lugares que se pueda. Pero hay como una diferencia en eso, ¿no? Entre que cada uno puede aportar desde lo que hace en su ámbito y lo que es la militancia en general, que tiene sus propias reglas, ¿no? Que es como, no sé, salir a la calle, quemar cosas, exigirle a los gobiernos, no sé, proponer un nuevo partido. Son herramientas particulares de lo político, pero bueno, la realidad tiene infinita gradación de ámbitos desde donde se puede trabajar, algunos más directos y otros no tanto. Por ejemplo, un ejemplo concreto, quiero decir, la legalización o la ilegalidad del aborto genera muertes. El responsable es el Estado porque pone una ley restrictiva que hace que deja en la clandestinidad una cantidad de cuerpos gestantes que se ven obligados a tener abortos inseguros que ocasionan, bueno, la muerte o cantidad de problemas. En ese sentido es necesario hacer alguna acción para tratar de presionar políticamente para que los congresos para que los estados dejen de marginar a los cuerpos gestantes, ¿no es cierto? Pero por otro lado hay un estigma infinitamente terrible, que es por ejemplo el del femicidio en sí mismo, donde el Estado no es directamente responsable, porque es un problema cultural, una endemia que está arraigada en el interior de las parejas, de las familias, ¿no? Sí, el Estado puede intentar generar estrategias para buscar una educación general, pero bueno, cuando la pareja de alguien es su asesino, hay que buscar estrategias como culturales que se metan ahí. Y eso va a tener que ser a corto plazo y de otras maneras. No siempre es exigiendo más presupuesto. Hay que buscarla, porque si no, también eso tiene sus propias contraindicaciones también eso. Siempre estar pidiéndole a papá Estado que nos garantice nuestros derechos. Es necesario buscar otras estrategias. Y nada, no, tratamos de construir también desde ahí. Lo que estaría bueno también es que esa transformación cultural sea contemplada en lo legal y no al revés. No que lo legal imponga tipo una transformación cultural, que es lo que pasó hasta ahora, digamos. Como que ahora hay una transformación donde, bueno, a ver, las leyes se van a tener que adaptar. O sea, para mí es como, yo lo veo como algo re urgente y re drástico, así. Es como tipo, ta, lo van a tener que hacer. Y no me asombra nada de lo que está pasando. Es como que eso es lo triste. Como que América Latina está en caos total y tipo, y me deprime, pero no me llama la atención. Es como algo re obvio que iba a pasar. O sea, hace cuánto se sabe que iba a pasar. Creo que desde la apertura, desde la última dictadura, ya sabíamos que íbamos a estar acá hoy. O sea, hablando de esto. Como que es re loco también. Y distrae mucho también. Como que a veces el abordar una cuestión así, eso como que distrae también mucho a la producción cultural o el valor de la misma producción, porque yo me siento una re militante y una re activista y que a veces sí, estoy tocando, pero muchas veces me llaman y me dicen como, che, ¿querés adherirte a esta causa? Es como, no me puedo adherir a una causa que es mía, como yo, o sea, yo estoy ahí y si voy a tocar, como es, estoy levantando mi bandera también, estoy marchando con ustedes, o sea, ¿cómo vas a decir si me adhiero a esa causa? ¿Me estás tratando de qué? ¿Viste? Como, bueno, hoy voy a adherirme a esta causa, ¿no? Y me parece que cuando vamos a tocar a lugares así, como con causas que son nuestras, también estamos dándole a la gente algo re lindo, que es como compartir eso, lo que pensamos o lo que sentimos, nuestra forma de ver más lindo el mundo. Y ahí se dan, no sé, gente que se da cuenta de cosas, como contaban ahí, gente que se da cuenta de que eso, como me convenís. Es que para mí, ¿cómo?, tiene que ver con eso que tienen en común también nuestras músicas, que impactan en lo individual, sí, y en lo colectivo en consecuencia. Es una militancia porque, muy dolorosa. Es que a mí me parece que eso es lo que yo quería rescatar, lo que estaban diciendo también, porque desde que alguien se dé cuenta, justamente porque lo de los abortos es culpa del Estado directamente y los femicidios no, o sí, pero digo, como no difundir cosas de género, cosas género sensibles, diría, pero no sé, pero ya cómo decirlo, pero el hecho de que nuestra música hable desde esta manera, aborde de esta manera estos temas, de algo tan cotidiano y tan personal, justamente genera este tipo de, resuena de esta manera. Bueno, estoy como medio hippie para hablar, no me está saliendo. No, pero tal cual. Pero como que se genera algo individual de un despertar. Que de es muy poderoso. Algo con ver la realidad, porque para mí tiene que ver con esto, con cómo lo ves. Y así como el amor romántico, mucha gente sigue esperando el amor o da todo por amor o no sabe si se enamoró y tiene 40 años, que es irrelevante. O sea, lo importante es lo que sí te pasó y cómo te vinculaste. O sea, ponele, digo, en el ejemplo del amor. Y en eso es lo mismo con todo lo demás, como aceptar la realidad y ver qué hacemos con esto. Como sí, pero va por ahí. Pero también pasa algo como, decían, bueno, a nosotros nos llaman a tocar una fiesta y, tipo, y es importante que la gente vaya como por la causa y no tanto por ir a bailar. Pero en realidad, cuando a vos te llaman para tocar en una movida así, saben que el público que va es un público afín y es un público que adhiere a eso. A mí me ha pasado que me han llamado de partidos políticos y es porque saben que el público que va a ir va a escuchar las letras, va a leer un programa político, o sea, es un público que está atento a eso. O sea, porque si llamás a Lali Espósito, con el respeto que se merezca, o sea, el público no va a estar prestando atención a otros discursos o a otras formas de ver el mundo. Entonces, cuando vamos a tocar, o a mí me pasa que salgo de gira y de repente voy y toco en un lugar con un montón de gente, es gente que, de alguna manera, no sé, está pensando, está cuestionando cosas. Porque ya llegar a la música independiente, tenés que hacerlo como de una forma medio militante, buscándola ahí, tipo, escarbando. Ya eso hace que la gente que nos vaya a ver sea rara. Digamos, yo siempre digo que es rara la gente que escucha música independiente. Y de alguna manera eso, de la misma forma que le costó llegar a la música, tipo, está buscando como algo que hay atrás, ¿viste? Como, que hay por debajo del discurso, que hay por debajo. Y en ese camino la gente se encuentra y surgen otras cosas que por ahí son las que cambian el mundo. No mi canción, sí, el encuentro entre gente que eso, exactamente está buscando eso, ¿no? Y cómo los, o sea, muchas agrupaciones políticas, partidarias o no, tipo, muchas veces nos rehusan, o sea, como de esa manera, ¿no? De, bueno, vengan acá a tocar, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Venía acá a tocar, tipo, como adherite a esta causa, no me cobre, no, o sea, vení gratis. Tipo, y de paso, como tratemos de imponer esta idea en toda esta gente que va a estar atento al discurso. Entonces hay que tener mucho cuidado también y ver, como yo hago un refiltro a dónde voy. Y ahí también está la responsabilidad y también cuidar lo que decimos, ¿no? Como ninguno acá es especialista en ciencias políticas. Y eso está bueno que la gente lo tenga claro, porque a veces también, bueno, Celeste Carballo se enojó mucho en una radio. Y en la tele, ¿no? Y se paró y se fue. Creo que fue acá en Chile. No. Estoy hablando de algo que nadie sabe. Claro que le preguntaban, tipo, bueno, pero ¿qué pensás, tipo, de esto que está pasando, tipo, de la situación política? Y dice, bueno, mirá, yo pienso un montón de cosas, pero no sé si las quiero compartir con todo el público de la tele, porque yo no quiero que tomen lo que yo estoy diciendo como si fuera alguien que sabe. O sea, yo mi opinión política, partidaria, digamos, era muy enfocada en lo partidario. El chabón insistió y le dijo como, bueno, ya fue. Estoy acá para hablar de mi mensaje y que, como decía Javi, tipo, que ese mensaje cuestione y que aporte de lo filosófico a que la gente saque sus propias conclusiones. Como que si no le estás dando la hamburguesa, y ya hay un montón de hamburguesas, prende la radio y suena la hamburguesa. Como, vayamos por algo nuevo. Es recontra importante, o sea, sí. A veces pasa eso por ahí como crítica y autocrítica también un poco, o lo que intentamos hacer con la música militante, ¿no? Por ejemplo, la música feminista, que se puede pensar, que parecí, que se acerca medio como a la música religiosa, como también, claro, de vuelta, hay que tener un montón de cuidado con esto de la religión, porque se filtra por todos lados, como lo de implantar ideología. Por más que vos creas que es tu mejor ideología, los militares también creían que está, o creen que hacen un mundo mejor. O sea, creen que están haciendo lo mejor para todos, lo creen. Y entonces vos crees que justifica tu ideología, es mejor, entonces yo te voy a hacer una canción que diga feminismo, feminismo, feminismo, feminismo, feminismo, tenés que ser feminista porque si no sos una mierda. Bueno, no sé, está bueno por eso para mí buscar la manera desde lo creativo de generar una reflexión. Pensamiento crítico. Claro. Sí, claro. Abrir, no decir. No más que eso, no más que cristalizar, sí, lo que ya, sí, existe. Sí. A mí me pasó con una canción que se llama No me preguntes, que habla como, dice, ni el diputado ni el presidente sabe lo que quiere la gente, no me preguntes lo que quiero yo, ¿no? Y vino una persona, tipo, un chabón regresado de filosofía, tipo, no, y me dijo como, me parece re hipócrita lo que estás diciendo, estuve analizando la canción. Le digo, a mí me parece buenísimo porque estuviste analizando la canción. O sea, ya está, gané yo, ¿sabes? O sea, y es un poco así, y en el momento que me lo dijo, fue como, pa, qué loco, tipo, habré hecho una canción hipócrita, y yo también me lo cuestioné, y fue como, bueno, esa es la obra, ¿sacás? O sea, no me importa que 50.000 personas canten el estribillo. Me importa más eso. Un chabón se sentó y analizó la canción y vino a mi casa a decirme que era hipócrita. Tipo, buenísimo. ¡Ya está! Es que está re bien eso. Pasa una cosa con la canción que no pasa con otros géneros artísticos, por ejemplo, con el cine o con el teatro, que es que se supone que quien canta su canción está no sé por qué pasa esto, es ridículo. Se supone que quien canta su canción está de manera directa, ingenuamente, diciendo lo que piensa. Como si no hubiera habido un proceso creativo, como si no hubiera personajes, como si no fuera una poesía, ¿no? Ahora, una persona que escribe una obra de teatro, qué sé yo, Shakespeare no es que lo van a meter preso por asesino de reyes. Nada, es el personaje de esto, ¿no? Ahora, ya sabemos que se lee así. Alguien con una guitarra canta una canción, y si yo digo, no sé, hay que matar a todas las clases bajas, digo, esto me van a venir a cuestionar, y yo puedo decir, no, pero está todo entrecomillado, yo estoy diciendo el discurso de... ¿no? Si sí, esto a mí me pasó una vez, estaba analizando la canción de Leo Maslía. Bueno, analizando, escuchaba, me daba gracias a San Wango, que dice todo, soy un estúpido, soy un tarado, soy tonto, soy medio boludo. Bueno, todo así, se insulta en primera persona sin parar, después duplica el tempo y empieza más rápido a autoinsultarse, ¿no? Y que el chiste parece eso, como alguien que se insulta a sí mismo. Pero también, una vez como lo estaba escuchando, y caigo en la cuenta de, claro, él puede estar poniéndose en el lugar de otro, a quien quiere insultar, ¿no? Claro. Yo me imagino a Macri cantando esa canción y me le cabe la risa. Es buenísimo el recurso. ¿No? Como que hay que avivarse un poco de que no siempre es como el cantante diciendo lo que piensa y lo que siente. Sí, y tampoco somos seres tipo totalmente estáticos, ¿no? Como que vamos cambiando. Yo qué sé, yo hay canciones que cantaba hace 10 años que ahora las canto igual, pero porque son la foto de aquel momento. Tal cual. O sea, no es que en este momento sienta que eso es así. Uh-huh. O sea, como que también es eso. Cuando... pila de veces te preguntan como, che, hay canciones que pierden vigencia, y es como, no, las canciones para mí no pierden vigencia, si, solo son la foto de otro momento, pero es como, la foto es esa, de ese entonces, y muchas veces como que entramos en la de juzgar y decir como, ah, bueno, mirá, pero el primero que está diciendo, es como, bueno, pero todo tiene un contexto, una foto, un lugar, personajes. Y también hay que buscar estrategias poéticas, ¿no? Buscar maneras de sugerir estas cosas. A nosotros nos gusta un montón jugar con eso. Hay una canción que dice, yo me enamoré de mi gato y como que flirtea con la idea de tener sexo con el gato. Y es como un poco, dale, tratar de repensar las palabras. O sea, gato, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy pensando con lo que estoy diciendo? Directamente, algunos lo viste en YouTube. YouTube es re lindo lo de los comentarios porque la gente tiene unas ganas de comentar que, wow. Y dice, esto me parece turbio, ¿no? Como, che, resofílica esta letra. ¿Cómo? ¿Qué te está generando? ¿Vos te generas eso? ¿Vos pensás que todo es propaganda? O sea, ¿realmente solamente sabés consumir propaganda? Claro. No es propaganda. Es un discurso que dice eso. Analiza, pensalo. No te estoy vendiendo nada. No te estoy diciendo que te cojas al gato. Un poco en ese sentido también. Perdón, si yo te digo que te cojas al gato, ¿vos te cojas al gato? Pero no se me dejó ver, boludo. Es como el otro día cuando decían quién es el público de Bife. Y yo dije, lesbianas, jodiendo, sí. Como que hubiese respondido lesbianas, puto. Pero yo no soy lesbiana, escucho y dije, pregúntatelo, por ahí sos. Como que, ¿por qué es tan directo, no, el mensaje? ¿Por qué llega tan así? Tan grave, claro. No, además, la literalidad, ¿no? La literalidad. Pero o sea, despertate. Es como tipo, che, ¿qué onda? O sea, de verdad. Si yo te digo, tomá Coca-Cola, ¿vos vas y comprás Coca-Cola? Sí, pero no está bueno. Claro, es que es eso. Es eso, es eso. Es tan sencillo como eso, claro. Es tuyo, no mío. No, es nuestro, pero por eso a nosotras nos gusta un montón jugar con eso. Por ejemplo, con eso del amor que yo, y que se enamoró del potus porque dice como, es perfecto, nunca me dice nada que no, está re tranquilo en casa, me voy a casar con el potus. Eso es lo que querés. Ahora, si te ofende, ¿por qué te ofende? Si es una canción, eso es lo que tiene de bueno, por lo menos por lo que elegimos nosotros, este modo de expresión. Porque por ahí vos escribís un ensayo y es más jodido, por ahí tenés que estar más cargo de lo que estás diciendo. Sí, que bueno, que, por eso me gusta, por eso yo escucho a Jona de repente y digo, bueno, me dicen, no, pero mira lo que dice. Lo hace. El chabón propone una canción, te está diciendo cómo tenés que sentir. ¿Cómo va a hablar de la menstruación, Arjona? Bueno, pero por ahí. Bueno, pero ahí alguien habla de la menstruación. No, y también, igual. Como el otro día, justo conversamos y debatimos sobre el tema de Arjona. ¿Cuánto tiempo pierde la gente en hablar mal de Arjona? ¿No? Sí. Y porque es re loco, y como que eso es, también es una obra. ¿Viste? Como analizar cuánto tiempo perdemos en esas cosas. ¿Viste? Que es como. O sea, hablá de otro músico. No podés, porque, porque por algo habla de Arjona. A ver, ¿viste? Es muy bueno. Estamos acá trayéndolo a la radio. Escúchame, le estamos haciendo difusión a Arjona. ¿Por qué? De hecho, creo que nunca habíamos hablado de Arjona. No, yo he puesto Arjona en esta radio. A las 5 de la mañana, un domingo. Oye, nada, pues parece que estamos en una época donde se buscan desesperadamente las certezas y son las certezas finalmente las que hacen que se hundan nuestros barcos. Es como esa pregunta rayada en los muros de acá Valparaíso, ¿cuándo te diste cuenta que eras hetero? Es como eso un poco, o sea, ¿cuándo te diste cuenta que eras hombre, que eras hetero? E incluso habría que preguntarse también cuánto nos dimos cuenta, muchos, hablo desde el trono de los hombres cis, que éramos patriarcales en caleta de nuestras prácticas. Y en ese sentido quería conectarlo ya, bueno, ya estamos como medio pasados del tiempo que habíamos calculado en la entrevista, igual da igual porque no tenemos ningún anunciante aquí en pisar los zapatos, pero... ¿cómo empiezan a aparecer esta necesidad de generar estos cuestionamientos dentro del mismo entorno musical? Por contextualizar, solamente hace poquito tuvimos la asamblea mensual de la radio donde estamos actualmente, que es Radio Placeres, y uno de los temas que se debatió fue el filtro musical. Justamente que hay mucha música que aquí se pasa y que sus artistas han sido cuestionados por temas de género, por sus letras o por sus comportamientos machistas o patriarcales. Obviamente considerando además que hay muchos otros que han sido ya funados directamente por ejercer violencia contra alguna compañera o algún compañero. En fin, en los círculos musicales que ustedes frecuentan, en las redes musicales, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué ven ustedes que está pasando en Uruguay y en Argentina? Un poco como para darle también una imagen a nuestros auditores y auditoras de qué está pasando también, que quizás esto no son solo conflictos de Chile y de la zona centro de Chile, sino que puede que estén ocurriendo las mismas turbulencias en el mar de la cultura en todos lados. Bueno, no sé, yo puedo hablar en el caso de Uruguay, lo que yo veo es como, no sé, movimientos incipientes luchando por las mujeres en los escenarios, y yo pregunto como, bueno, y las trabas, como, ¿qué onda? ¿Sacás? Luciana Mochi, siempre un paso más allá. Como, pero es re loco, porque como siempre igual es desde un privilegio, ¿no? Desde el privilegio. Eso me resulta muy loco. Y nada, como que lo planteas y automáticamente te dicen, ah, bueno, pero... ¿Cómo estás planteando esto en un grupo de mujeres si no son mujeres? Andate, tipo, como indirectamente, no sé, es todo muy raro. Como, también es parte de los estereotipos. Y nada, se van cambiando, pero lentamente. Procesos. No sé. Sí, en cuanto a los contenidos, porque me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Una es tratar de filtrar los contenidos. Yo creo que hay una cantidad de música que directamente es nociva. Que bajo ciertas críticas hay canciones, hay discursos, vamos a decir, pero bueno, en caso de canciones incluyen discursos que reproducen una porquería. Hay canciones que no se pueden pasar. Si tiene un lineamiento la radio, no es que hay que prohibir porque no está bueno el procedimiento de prohibir nada, pero qué sé yo, a nosotros nos causaba gracia, al principio hay cumbias o tangos que directamente proponen la violencia, que naturalizan la violencia y eso no está bueno. Eso es una cosa, entonces en ese sentido sí está surgiendo un montón y es re lindo y nosotros somos parte de esa movida de generar contenido con otra perspectiva, ¿no? Que no naturalice la violencia o que sin necesidad de criticarla. De hecho, nosotros el primer disco era un disco como más jocoso, más gracioso, donde lo único que nos tomamos como intención fue no incluir frases violentas o desde el punto de vista machista, solamente evitarlo. no, hace 5 años no teníamos una noticia tan tan teórica, tan clara de todo el movimiento feminista, no lo teníamos hecho consciente. Y nos sorprendimos que a los pocos meses había un montón de colectivos, como el colectivo LGBT, que nos invita a tocar a la Marcha del Orgullo abriendo el Congreso, abriendo el escenario del Congreso Nacional, ante cientos de miles de personas o decenas, no sé, un montón de gente. Mucha gente. Y una banda renueva. Entonces dijimos, qué loco, porque que haya un montón de gente que se está identificando con nuestro material. Qué necesidad enorme hay de un material que no esté reproduciendo eso. Sí, porque nosotros nos habíamos puesto una etiqueta, no era tan fácil encontrarlo, pero evidentemente se difundió al punto que nos invitaron ahí a representar. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de, bueno, de las conductas concretas de violencia por parte de los músicos, que es algo que está como muy, muy creciendo, ese tema de los scratches a abusadores, ¿no? Es realmente un contexto donde la diferencia de poder muchas veces se hace muy cruda y se invisibiliza la violencia sobre las mujeres, sobre las fans, sobre todo jovencitas. Y esto es algo que necesita una revisión, ¿sí? Están los riesgos del punitivismo, ¿no? y de ver cómo se administra eso, porque también todos tenemos internalizado un policía maldito, y como los perros, ¿no? Cuando alguien cae también va ahí a patear al muerto. Entonces hay que buscar la manera de que no nos gane también una policía interna y de creer que podemos juzgar popularmente a cualquiera que alguien acuse, porque tampoco esa es una manera de organizarnos, ¿no es cierto? Pero bueno, ya sabemos que el patriarcado implica que hay una diferencia de poder a favor del macho. Entonces hay como una mirada que dice, okay, si hay una denuncia hay que tenerla en cuenta. Oye, tremenda entrevista la que llevamos hasta ahora. Les vamos a proponer en realidad hacer una pausa musical, porque ya llevamos más de una hora conversando, y aunque nos encantaría en realidad volver a escuchar otra canción en vivo, se los proponemos como para que tomen agua, nos hagamos una mini pausa y volvemos, ¿les parece? Dale, vale. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción mientras hacemos esta entrevista con Luciana Mochi y Bife, acá en la 87.7 Radio Placeres, y vamos a escuchar Libre de mí. Te monté todo un gran escenario, penetré tu Facebook. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas. Puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba. Andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos. Damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, que la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos, si te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos. Libre de mí. Quisiera retener, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y

bom, bom. Va a haber de todo, va a haber acústico, va a haber tango, va a haber musiquita bailable. Yo, si no fuera parte de Bife, re vendría a ver lo que hay. Mi vecino, polirrubro, politribu, politodo, todo menos policía, polirrecontra, re hermosos. Ah, qué hermoso. Pueden venir a vernos, pueden estoquearnos en las redes y averiguar qué música hacemos. Pistas, tango, cumbia, pop, bossa nova, chacarera, samba. La manada me banca, si quiero parir o abortar, es solo venir yo. Tipeás en la compu, en el celular, Somos Bife, arroba Somos Bife, y estás en Bandcamp, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las redes. Búscalo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuando le toco donde más le gusta, me mira de una forma que me asusta, y así nos damos besos que pinchan de pasión. Nos pueden buscar en las redes como arroba somos bife, en Instagram, Facebook, y fijarse que hacemos un poquito de todo. Ya llegó gente. ¿Y en la seguimos acá en la 87.7 Radio Placeres y en www.radioplaceres.cl con estas tremendas invitadas, con Luciana Mochi, con Bife, con Javi e Ivy, conversando, ¿no es cierto? Nos dimos un periplo bien profundo de música, de inspiraciones, de todo lo que nos está hablando la sociedad y cómo nosotros también vamos siendo repositorios críticos, ¿no es cierto?, de todo lo que va ocurriendo en las distintas esferas, ya sea en el campo emocional, en las políticas o en cómo nos expresamos dentro de estas formas, ¿no es cierto?, diferentes, ya sea en las casas, con las distintas formas de relacionarnos afectivamente, en los trabajos y el trabajo también de hacer música, que no es menor. Chicos, chicas, chiques, estamos ya en la parte final y escuchábamos recién la cuñita donde nos recordaba las fechas que les quedan acá en Valparaíso y también lo que les queda acá en Santiago. Pero está bueno también que lo refresquen porque llevamos más de una hora hablando y a radio, así que se nos va la onda si no tenemos un lapicito y papel a mano. Bueno. Esta noche vamos a estar acompañando la Milonga Queer acá en Valparaíso, alrededor de las 8:30, 9 estaremos tocando. Mañana miércoles va a estar Lumochi en el Canario. El jueves vamos a compartir a las 8:00 p.m. en un lugar secreto por Cerro Alegre, se puede averiguar por redes sociales. Dice Luciana Mochi y Bife en Valpo y van a encontrar el evento en Facebook o por nuestros Instagrams. El viernes vamos a estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Nosotros vamos a estar en Valparaíso Profundo. Y en el Hostel Voyage. En el Hostel Voyage. Y el sábado nosotros nos vamos para Santiago y vamos a estar haciendo show explosivo bailable en el Perreo Porno Cumbia Nena, la fiesta de las tortas golosas. Eso pinta más bueno, ¿no? Pinta súper goloso. Oye, yo tengo un dato para los auditores y auditoras que nos escuchan en este momento aquí y luego nos van a escuchar las repeticiones. Hay algo que decir, esto es un trabajo conjunto, aunque no lo parezca, entre 3 radioemisoras. Y porque trabajo para las 3. No puedo hacerme el tonto. Así que un saludo también para los auditores y auditoras de la Radio Pirata, lapiratafm.cl, y para la comunidad LGTBI+, de laquedura.cl, la más dura de todas las primas. Así que quedura.cl, hay un trabajo también, porque también van a estar repitiendo esta grabación por su señal en línea. Así que un saludo. Y quería pasarles el dato que, según leí allí en internet, Bife también tiene un disco bailable. ¿Qué onda ese disco? ¿Cómo la gente lo puede encontrar? Sí, tenemos 3 discos en formato físico y un cuarto disco que es de remixes. que lo que hicimos fue trabajar con un productor de cumbia turra que se llama DJ Crass. Lo que hicimos fue remixar las cinco cumbias del primer disco, que lo hicimos súper acústicas como pudimos. Tienen un sonido más para la pista de baile y ese se puede descargar del Bandcamp, lo pueden escuchar en Spotify. En Spotify ponen Bife y aparecemos nosotros. En Bandcamp, en YouTube ponen Somos Bife, lo mismo que para Twitter, para Instagram y para Facebook. Somos Bife todo junto, @ Somos Bife, y de esa manera nos encuentran en todas las redes sociales o también en nuestra página web. Perfecto. Oye, y Lu, tus discos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Cómo los podemos escuchar? Cualquier lugar de la web que ponga Luciana Mochi, salgo yo. así nomás, Instagram. En Bandcamp pueden poner cero, en ahí donde se paga, y descargan gratis cualquiera de mis discos o las canciones que están sueltas, también Spotify. ¿La invitación está abierta para los medios libres a que descarguen y programen tu música? Sí. Bellísimo. Eso es importante porque no sé cómo será en otros lados, pero al menos acá en Chile existe una institución que un poco se arrogó ciertas autoridades, que es la SCD. ¿Qué significa SCD? Sociedad de... Chilena del Disco, una cosa así, ¿o no? O de consumidores. Claro, discográficos. Sí. Claro, una institución que cobra una tarifa por existir. Porque en el fondo asumen que uno utiliza música con copyright, independiente de que uno lo utilice o no lo utilice. Entonces hay un tema ahí que siempre es bueno preguntarles desde aquí, desde las radios comunitarias, si el autor o autora o el colectivo o colectiva que construye cierto producto sonoro puede distribuir esa música. Ahí tenemos un disco acá de Luciana. Sí, de hecho, lo voy a dejar expreso, ¿no? Lo voy a decir en la radio porque si no después... no sé, no voy a decir qué pasa al llevador, pero pasa. Y Luciana Mochi nos deja un disco que dice mañana será otro disco. Así que está acá y vamos a tener su música para libre difusión. Sí, sobre lo que decías del copyright y eso, creo que está bueno o interesante el tema de las licencias. Justamente no para que no la use la gente copada, sino para que el que no es copado tenga que pagar. Claro, sí. O sea, yo lo vivo un poco por ese lado. O para que no la agarre, no sé, alguien que no comparte ideológicamente mi música para su uso. Por ahí veo yo más la utilidad de ese tipo de organizaciones. Así que mi música pueden hacer lo que quieran ustedes. Nadie más. Qué lindo, eso me encanta. Porque podemos hacer muchas cosas con un MP3, ¿eh? Acá en las radios comunitarias hacemos maravillas con uno o dos audios. Buenísimo. Chiques, invitarlos también a que, no sé, compartan algo más para ir cerrando este espacio, esta entrevista que compartieron con nosotros, si se animan a otra canción más, ahí nuevamente están invitados desde La Libertad a que, bueno, se apoderen de los micrófonos. Yo justo iba a cantar una canción, pero encontré otra que me parece que viene al caso, y la canto así nomás, a capela. Dice, no me invitaron al festival, a ese que va todo el mundo, no me escuchaste en otro lugar, mi canción tiene su rumbo, que va cambiando y que al caminar, voy descubriendo conmigo, no me invitaron a esa reunión, no importa dónde haya sido, y pareciera me convenir, hacerme nuevos amigos, que me alimenten y compartir, el ego que he construido. Y todo siempre mejor si está pensado para las redes, porque sin foto no existirá, no importa cómo lo cuentes. Y el mundo parece tan real, con los artistas tan cerca, unidos por una red social donde todo se comenta. Y estamos juntos sin preguntar, viendo y mostrándolo todo, todo lo bueno y lo malo, revolcándose en el lodo. Juntos miramos y podemos ver que tan unidos estamos, tanto que nadie se acerca por miedo a quedar pegados. Bacanísimo. Más seca. Muy bueno. Seca, Luciana. ¿No más? Si es vivir entre paredes, los ojos y los dedos, y en las pantallas los sueños, los sueños nada nuevo, si pensar es ser pensado, por los medios y no hay tiempo, tras las horas de trabajo, para recuperarse en serio, que nos queda más que andar, olfateando como perros, entre los pliegues de la ánimo para encontrar algo fresco, para sentir que avanzamos y no vivimos al pedo, no morimos en vano, ni somos basura al viento. Las ciudades no dan tregua, nos devoran cada día las intenciones, los actos, la sangre y la carne viva. Consumimos alimentos balanceados en la mente. No nos sorprende no saber a quién tenemos enfrente. No nos sorprende no saber a quién tenemos enfrente. No nos sorprende no saber a quién tenemos enfrente. No nos sorprende no saber a quién tenemos enfrente. No nos sorprende no saber a quién tenemos enfrente. Voy a seguir buscando, voy a seguir mirando, voy a seguir queriendo, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, a seguir buscando, voy a seguir mirando, voy a seguir queriendo, voy, voy, voy, voy, voy. Si los grupos de personas que se quieren se lastiman, y los que activan historias se confunden y complican, si está todo tan podrido que hasta en la calle las pibas se tienen que estar cuidando, no pueden andar tranquilas, porque cada muy pocas horas tenemos un femicidio, que es un chabón que hace gala de su aprendido machismo y agarra y mata a una piba con las manos, un cuchillo o con fuego, o a patadas, o apretando un gatillo. Y mientras hay tres o cuatro que tienen más que millones, y mientras la mayoría regala sus opiniones a la estúpida influencia cultural de forros bufones que mienten para los dueños de las corporaciones. Voy a seguir buscando, voy a seguir mirando, voy a seguir queriendo, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, a seguir buscando, voy a seguir mirando, voy a seguir queriendo, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Bueno, estás escuchando Bife y Luciana Mochi en vivo por las señales rebeldes de la Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial, www.radioplaceres.cl para el universo entero, y a través de las radios amigas que también siempre están acompañando y retransmitiendo la red de medios de los pueblos, quedura.cl y lapiratafm.cl. Tremenda transmisión, tremenda entrevista, tremendas músicas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias y bueno, nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo y nos seguimos sintiendo en otras frecuencias, en estas mismas frecuencias. Y bueno, ojalá por hartos lados más. Chao chicos, gracias. Hasta la próxima. Chao. Me hizo amor tu primera bajadita de ojo. Hola, nosotros somos Bife. Hola, yo soy Ivy. Yo soy Javiera. Nosotros somos Bife. Vamos a estar tocando en Valparaíso en estos días. El martes vamos a estar acompañando la Milonga Queer Valpo. Martes 9 en la Milonga Queer. Jueves 11 vamos a estar con Luciana Mochi por el Cerro Alegre. ¿A qué hora? A las 20 horas. ¿Y cuánto va a salir la entrada? 3.000. El 11 jueves vamos a estar con Luciana Mochi en un lugar secreto. Pero re increíble, re increíble, re invitable. Y el 12 vamos a estar en Valparaíso Profundo, pasaje Fisher 24, a partir de las 21 horas. La entrada sale 5.000 e incluye una copa de vino. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Va a haber de todo, va a haber acústico, va a haber tango, va a haber musiquita bailable. Yo, si no fuera parte de Bife, re vendría a ver lo que hay. Mi vecino, polirrubro, politribu, politodo, todo menos policía, polirrecontra, re hermoso. Pueden venir a vernos, pueden estoquearnos en las redes y averiguar qué música hacemos. Pistas, tango, cumbia, pop, bossa nova, chacarera, samba. La manada me banca, si quiero parir o abortar, es solo venido yo. Tipeás en la compu, en el celular, somos bife, y estás en Bandcamp, en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en búscalo. No, no, no, tarea. Ya somos malísimos para hacer publicidad. Lo de la música es lo nuestro. Vengan a ver la canción. Yo me enamoré de mi gato, gato. Me gusta cómo frota su cola entre mis piernas. Cuando le toco donde más le gusta, me me mira de una forma que me asusta. Y así nos damos besos que pinchan de pasión. Pueden buscar en las redes como @somosbife en Instagram, Facebook, y fijarse que hacemos un poquito de todo. Ya llegó gente. ¿Y en la entrada?